el grupo de coreanos residentes en Japón para felicitar el aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, encabezado por Ku Dae-suk, presidente de la Asociación de Pedagogos Coreanos en Japón, llegó el día 6 por vía aérea a Pyongyang y acudió a la colina Mansu, donde rindió homenaje al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il tras depositar un cesto de flores a sus estatuas de bronce.